Me gusta pasear por las calles mojadas de lluvia. Me gusta el color de las luces y la noche en la ciudad. Y saltar charcos y la luna reflejándose en el mar. Me gusta el calor tierno de la infancia. El fuego encendido en la vieja chimenea de mi casa. Mi tierra árida y chillona. Mi desierto. Mi calle mayor. Me gusta recordar cuando escondida detrás de los cristales. Esperaba ansiosa que pasaras por mi calle y escuchar esa vieja canción sonando a repetición. Me gusta contar estrellas cuando tu ausencia araña el alma, cuando brotas en la piel y tu voz se ahoga en las sábanas de mi cama. Me gusta pensarte, oír tus pasos acercarse, cerrar los ojos y sentir tus silencios, tus risas, tus besos. Marianne Sponefi, ausencias.